En saludo al 75º aniversario del nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó el número de febrero de su boletín. La publicación destacó que el guardián del socialismo es el gran compañero Kim Jong-il y que sus proezas acumuladas para el cumplimiento de la causa socialista del mundo son tan enormes que no pueden compilarse en unos libros. También se refirió a que el gran general comprobó de modo científico la absurdidad de la calumnia de los antisocialistas que difaman el socialismo como totalitarismo, campamento militar y sistema de administración de UKSE.